Merianaca uva y cinera, miró mi gía. Meriana, que meriana, meriana, oquíe. Merianaca uva y cinera, miró mi gía. Gina, gina, maine, capuanae. Que toma, mae, yanaruriruri. Eva, gine, tautira, eta pirima, uae. Poteo, maua, y te hierui. Meriana, meriana, meriana, hoquie. Meriana, cauva, gine, no miro mi guía. Eva, gine, tautira, eta pirima, uae. Poteo, maua, y te hierui. Meriana okie, Meriana kauvahine, la miro mihia. Hina hina maine, kapuanae.